Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como todos los martes, operando allí en la 690 Julio Pardo y aquí en la retaguardia nuestro compañero Braulio Domínguez, en la co-conducción del programa Ernestina Arias de la agencia En Red. ¿Cómo te va, Ernestina? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Muy bien. Ernestina, vos no sabés. No sé. Ya de antemano te digo, no sé. Este programa en la retaguardia hoy cumple 100 programas. Con razón, esos bocadillos. Empezamos el día 3 de abril del 2012. Ya van a ser 2 años y hoy es el programa número 100. Gracias ahí los amigos de mis hijos están con el padre, tenemos hinchada propia hoy, vinieron temprano por eso. Vinieron a felicitarnos, vinieron muy temprano. A saludarnos por el programa número 100, ¿eh? Pusieron los pasacalles, dice ahí, verdad, muy bien. Así que bueno, vamos a tratar de hacer un programa como el de todos los martes, lo que salga. De lo venimos haciendo hace 100 programas. Me hubieras dicho, más prolijo hoy que es el aniversario. Así, pero bueno, la realidad nos supera. A ver, ¿por dónde empezamos? Sigue el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, aunque en otras provincias también, pero el de Buenos Aires ya lleva para 10 días. Scioli parece que después de hacer un ablandamiento mediático a un sector importante de la población a través de la radio, la televisión, para pegarle bien a los docentes, cuando ya tiró varias trompadas al hígado, ahora apareció diciendo que va a dar un aumento por la suya, 30%, ¿no? Una cosa así. Sí, ofrecen el 30%. Pero aparte, mirá qué canallada. Hoy a primera hora de la mañana yo estaba escuchando, creo que al programa de Nelson Castro, y estaba hablando el viceministro de Educación, creo que era, o el vicesecretario, el subsecretario de Educación, una cosa así. Y el tipo, ante la pregunta de Nelson Castro, que le dijo, ¿qué van a hacer? Dijo, no, nosotros vamos a seguir negociando, no vamos a dejar que esto se vaya de madre, queremos negociar, estamos dispuestos a sentarnos. Y 2 horas después sacaron el comunicado diciendo que por decreto le dan el aumento. Bueno, vamos a tratar de hablar con alguno de los dirigentes de alguno de los UTEBAS, si están. Después, hoy hubo una marcha por la vivienda y la urbanización aquí en Buenos Aires, ¿no? En la capital, Ernestina. Sí, hubo una marcha hoy a la jefatura porteña y luego a la Casa Rosada, porque tanto Macri como Cristina tienen que ver en esto, dicen quienes movilizaron hoy, entre ellos el Polo Obrero, el MTL Rebelde, Cobla Brecha y muchas agrupaciones que están trabajando hoy por hoy en varias villas de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, después vamos a ampliar a ver de qué se trata. Y por último, como información que venimos nosotros también trabajando desde hace bastantes semanas, por fin, hace 2 días, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se dignó a dar a publicidad, entre comillas, porque en realidad lo sacaron a través de un correo y no masivamente, que el próximo domingo 23 se va a correr la carrera de Miguel en homenaje a Miguel Sánchez, el compañero atleta desaparecido por la dictadura en el año 77. Y bueno, vamos también después a ampliar un poquito de qué se trata eso. Y si tenemos tiempo, bueno, hay mucha más información. Estuvo el encuentro sindical combativo en Atlanta el sábado pasado, donde varias organizaciones sindicales, políticas y gremiales estuvieron allí. Bueno, está también la marcha del 24 de marzo por el encuentro de memoria, verdad y justicia. También vamos a hablar un poquito sobre eso. Y ahora vamos a una pequeña pausa, vamos a unos auspicios y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Música. Bien, y seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Si querés dejar un mensaje, podés hacerlo al 3533-1744. Y estamos entonces tratando de tener la comunicación que habíamos comentado para charlar sobre el tema del conflicto docente en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, y estamos comunicados con Graciela Macaudo. Ella Gabriela. Gabriela Macaudo, ella es la secretaria general adjunta de SUTEBA Tigre. ¿Qué tal? Aquí estamos con Ernestinas. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gabriela? Bueno, Gabriela, ¿qué nos podés contar después de 10 días de conflicto y con la novedad de último momento en el día de hoy? Comentaba yo al principio del programa, donde el gobierno al final Scioli se designó a tirar un aumento por su cuenta, que evidentemente no satisface a ninguno, ¿no? ¿Y cómo ustedes tienen previsto seguir esto? Bueno, mira, evidentemente el gobierno sigue con una postura sumamente dura. Digo, no solo es la amenaza del descuento a los días de paro, sino la conciliación obligatoria, Mariotto saliendo a decir que el derecho, que la educación no es un derecho, que como todo derecho debe ser garantizado por el Estado, sino que pasaría a ser un bien esencial, y ahora esto que vos decís, el decretazo. Uh-huh. La verdad, estamos ante una situación, digo, bastante drástica, porque vemos una inflexibilidad tanto del gobierno nacional como provincial, que solo hace que los docentes nos mantengamos más firmes que nunca, porque bien sabemos que plata hay, digo, hay plata para que los funcionarios se aumenten la dieta a 50.000 pesos, hay plata para pagarle a la policía, hay plata para pagarle a la Repsol, con lo cual lo que los docentes decimos, tiene que haber plata para que los docentes podamos trabajar un cargo y poder cubrir la canasta familiar, que es lo que cualquier trabajador necesita para vivir. Así que en ese sentido, el gobierno está bastante duro y los docentes nos mantenemos firmes porque no queremos seguir pagando la crisis los trabajadores. Nosotros entendemos que esta es una paritaria testigo, y como para paritaria testigo, todas estas medidas de amedrentamiento que hacen contra los docentes es bastante aleccionador para el resto del movimiento obrero. Digo, así como para los docentes, lo fuerte es la paritaria, en el movimiento obrero empiezan a haber suspensiones, despidos, digo, sobre todo en zona norte, lo empezamos a vivenciar con trabajadores de Volkswagen, digo, con grandes fábricas que ya empiezan a suspender a cuenta gota. Y bueno, esta es la situación que estamos viviendo, por eso los docentes lo que estamos firmes en, es con mantener la lucha. La gran traba, si se quiere, que tenemos es la burocracia sindical, digo, las conducciones, tanto a nivel provincial y nacional, tanto a nivel provincial con Baradel, como a nivel nacional con Maldonado, que llaman a un paro, pero sin proponer ninguna acción concreta, nada más que un paro, lo cual nos deja bastante solos en la lucha. Entonces nos parece que deberían llamar un paro nacional urgente, digo, no solo la CTA y la CETERA, sino también las otras centrales sindicales de la CGT, que de boca broconean, diciendo que apoyan la lucha docente. Digo, lo hemos escuchado no solo a los gremios de la CGT, sino también a la CTA Micheli, pero que llaman acciones concretas y acciones discontinuas, ninguna acción concreta en apoyo real a los docentes. Esa es la situación en que nos encontramos. Hoy en Zona Norte realizamos un plenario provincial con más de 900 trabajadores, donde la resolución concreta que salió es seguir manteniéndonos firmes en la lucha, la exigencia a la burocracia de que llame a paro nacional, y bueno, mañana nos encontrarán a todos movilizados en La Plata, en la Casa de la Gobernación, y así continuaremos estos días. Qué bueno esto que vos marcabas, Gabriela, que quedaba muy en claro que si la lucha docente se cae, es probable que sea como un espejo para todas las demás luchas. Así que está bueno que ustedes piensen en seguir sosteniendo este reclamo. Ahora, yo te pregunto, en la semana pasada, anteriores y esta semana, ustedes no solo salen por distrito, se han movilizado varios distritos de cada SUTEBA, sino también que están haciendo charlas con los padres para saber también los chicos, las familias, la situación real de los docentes, que también tiene que ver con la infraestructura escolar, con las escuelas deterioradas, con un montón de cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Tal cual, mira, la desinversión en educación no es de este año. Nosotros padecemos una desinversión de muchos años, con lo cual las escuelas se caen a pedazos. En el distrito de Tigre, por ejemplo, hace 16 años que no se construye una escuela. Lo que hacen es amontonar pibes, así vemos como las primarias tienen sus secundarias compartiendo el edificio, y después nos hablan y nos responsabilizan a los docentes de la inclusión. Digo, esta inclusión que no hace el Estado es lo que padecemos, digo, no solo los docentes como trabajadores, sino los chicos. Reales condiciones de enseñar y aprender la escuela pública no ofrece, mientras el Estado subvenciona a la escuela privada, ¿no? Porque esto también hay que decirlo. Claro, sí. Cualquiera que quiera tener una escuela privada, como cualquier otro comercio, el dueño deberá correr con los gastos. Esto no es así para el Estado argentino, con lo cual sigue subvencionando las escuelas privadas, escuelas religiosas. Por eso nosotros levantamos una consigna fuertemente que todo ese dinero debe ir para la escuela pública. Y como vos decís, no solo en infraestructura, sino que también baja la cuota de los comedores, de la cuota alimentaria, ¿no? Digo, no solo se baja el cupo, sino la calidad educativa. Y este tigre, que no es el tigre que todo el mundo piensa que es, el tigre lindo de masa, este tigre también tiene las tunas, tiene la paloma, tiene San Pablo. Digo, y en esos barrios nosotros recibimos pibes donde tal vez la única comida es la que perciben en la escuela, de una calidad terriblemente mala. Digo, por ejemplo, nosotros ya sabemos que para este año en los comedores va a haber fruta solamente una vez por semana, carne o pollo solamente una vez por semana y pan solamente una vez por semana. Entonces, esto no nos parece digno para nadie, mucho menos para los pibes que tienen que aprender y que nosotras poder enseñar. Claro, el ajuste no solo se ve en los bolsillos de los docentes, sino también, por lo que marcás, también en todo lo que concierne a lo que es el sistema educativo. El sistema educativo en su conjunto. Vos imaginate que la mayoría de nosotros trabajamos dos cargos. Sí. Con dos cargos estaríamos llegando a 7.100 pesos. Con lo cual, muchas de nosotras somos jefa de hogar, alquilamos, bueno, todo lo que implica la vida misma. Con lo cual, muchos compañeros trabajan hasta tres cargos y esto hace que la calidad educativa baje. Nosotros no tenemos posibilidad de acceder a la cultura, de comprarnos el diario todos los días, de formarnos, de ir al cine, de culturalizarnos, que es sumamente necesario porque nosotros trabajamos con el conocimiento. Yo te digo que después de 8 horas frente a grupo y más o menos 2 o 3 horas laburando en casa, corrigiendo, planificando, pensando en la reunión de padres del día siguiente, sinceramente la calidad educativa es muy baja. Y además esto que mencionabas antes, no es lo mismo tener 20 chicos en el grado que tener 30, 40, porque las aulas están en un estado total de deterioro que te lo suman en el mismo lugar a varios chicos y así se dificulta mucho el aprendizaje y el trabajo de una como docente. Sí, totalmente, totalmente. Esto no solo hace desde ya que nos sintamos mucho más cansados, sino que nos enfermemos. Digo, realmente la calidad educativa en esto se repercute un montón. Y por otro lado, un tema que vos tocabas antes y que me parece sumamente interesante, lo que nosotros sentimos es que hay un bloqueo por parte de los medios absoluto a lo que pasa realmente con la realidad docente y qué es lo que estamos pidiendo los docentes, que no solo es nuestro salario, sino que estamos pidiendo por la escuela pública. Digo, yo tengo una hija que va a la escuela pública y así la mayoría de los hijos de los docentes. Lo que nosotros vemos es que en ese punto, tanto los medios oficialistas como la oposición se unen contra los docentes o contra los trabajadores en general, como así también el gobierno nacional con la oposición de masa se unifican para darnos palo a los docentes. Lo que tenemos sumamente a favor, porque lo vivimos con nuestras familias, con las familias de la comunidad, es un apoyo total. Los papás, como hacía mucho no pasaba, entienden por qué estamos peleando y entienden que nuestra pelea, que si los docentes ganamos, ganamos todos. Seguro. Vos lo que comentás, Gabriela, lo habíamos justamente, antes de iniciar la charla contigo, lo habíamos comentado aquí, que hubo toda una operación de prensa previa, bien armada y bien intencionada para este fin, que era el día de hoy. Pegar bien en el hígado, ablandar bien a la población, desde todos los medios, oficialistas y opositores, en esto es verdad, se pusieron de acuerdo, cosa de tirarse a todos los docentes, a toda la población, para que ahora cuando haga lo que hizo Scioli, de tirarte este aumento que ustedes no aceptan, y bueno, terminen diciendo al final que quieren los docentes, como siempre, ¿no? Claro. Pero porque hubo un ablandamiento previo, pero bien, bien consciente en los medios de comunicación, eso no me cabe ninguna duda. Una demonización absoluta. Totalmente. Por otro lado, lo que hay que decir es que este 30,9% que ofrece el gobierno provincial es solamente para un sector, un sector minoritario, o sea, el 20% sí, de la población docente, porque son para los compañeros que inician la carrera. Claro. O sea, sin ningún tipo de antigüedad, no es para los profesores, es para las MG, o sea, para las maestras de grado, y todo el resto de la población docente, el mayoritario, pasaríamos a cobrar el 23%. Sí, sí. ¿Sí? Que este es el tope que puso el gobierno nacional. Y no solo que no lo cobraríamos todos juntos, que así fuese, no nos alcanza, sino que estaríamos cobrando la última cuota en el mes de septiembre. Cuando bien sabemos, digo, hasta lo dicen los economistas del gobierno, que la inflación se calcula anualizada a un 40-42%. Así es. Con lo cual, todo un engaño estos números que entonces nos plantea el gobierno como solución a los docentes, al conflicto docente. No, claro. Aparte vos tenés que pensar que partimos de un básico de 1.800. Entonces sí, partiendo de un básico tan básico... Claro. Digo, el aumento no es aumento. O sea, sí, ya nos seguro. Han robado el salario años anteriores, donde, por supuesto, se han sentado en la mesa los mismos que se sientan ahora. Bien. Entonces nosotros no tenemos ninguna confianza en las conducciones sindicales. Digo, ellos no padecen lo que padecemos los docentes en las escuelas. Digo, bien lejos de esa realidad están. Entonces no tienen ningún problema en vendernos por chirolas. Bien, claro. Bien. Entonces, Gabriela, ¿nos recordás, por favor, la movilización de mañana? ¿A qué hora y dónde es? Sí, la movilización de mañana es a La Plata, a la Casa de Gobierno de La Plata. Salimos de Tigre a las 8, la movilización es a las 10. Nosotros, acá en el distrito, tenemos el jueves asamblea. Nosotros hacemos 72 horas de paro y asamblea para decidir cómo continuamos. Así bien, es perfecto. La metodología que fuimos implementando estos 10 días. Perfecto. Esto cabe decir que esta es una de las seccionales de los SUTEBA, junto con otras 10 de aquí de Gran Buenos Aires y la de Bahía Blanca, que son opositoras a la conducción de Baradel, ¿no? Sí. Bien. Algo que te quiero decir, dale. Chiquitito, es que desde ya las seccionales recuperadas estamos movilizadas con asambleas permanentes, pero esto mismo se está dando en otros distritos donde dirige la burocracia, digo, donde dirige aún Baradel, donde se están dando muchos procesos de autoconvocatoria. Claro, ante la sí. falta de respuesta de la burocracia sindical, los docentes se autoorganizan. Bien. Y surgen cientos de asambleas en todos los barrios y distritos. Claro, como diríamos en el barrio, se le está quemando el rancho. Se le está quemando el rancho, el gobierno tiene un grave problema, tiene un grave problema, y la burocracia sindical también. Bueno, esperemos que... Porque no nos puede vender tan fácilmente porque la base está muy enojada y con muchas necesidades. Seguro. Por suerte movilizada. Como sí, seguro. Totalmente. Bueno, les reagradezco. No, para nada. Muchas gracias. Gracias por este panorama. Porque sabemos que están permanentemente trabajando, cansado, reunidos, cansados, seguro. Sí. Bueno, nos mantenemos en contacto. Bueno, gracias, Gabriela. Bueno, chau, chau. Chau, Gabriela. Hasta luego. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Estábamos escuchando a María Betaña en un tema de Tom Jobim y Vinicius de Moraes, Si todos fueran iguales a vos. Bien, Ernest, habíamos también comentado el tema de la marcha que se hizo hoy reclamando por vivienda y urbanización, ¿no? Sí, ahí estuvo ANRED y cubrieron, está en la página de ANRED, pero ¿qué nos podés comentar? Sí, lo pueden ver ahora en este momento en la página, en la tapa de la página de ANRED, anred.org, donde comentamos que 800 personas aproximadamente se movilizaron esta mañana, desde el obelisco marcharon hasta, como decía antes, la jefatura de gobierno porteña y la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque responsabilizan tanto a Mauricio Macri como a Cristina Kirchner, a ambos gobiernos, el haber dejado que las tierras fiscales queden en manos de negocios inmobiliarios. Uh-huh. Entonces, ellos recuerdan que el año pasado en la legislatura se votó un plan maestro en donde ahora se está queriendo ejecutar, donde implicaba que todos los terrenos de la zona sur de la ciudad y todos los espacios que están para ser urbanizados, ahora ellos lo que denuncian, todas estas agrupaciones que fueron hoy, están denunciando una especulación inmobiliaria, una privatización bajo el manto de algo que se llama plan maestro. La ley 1770 de urbanización y saneamiento de la Villa 20, por ejemplo, claro, lo ponen ellos como una especie frente, de reclamo muy fuerte. Frente a, o al lado del Indoamericano, por ejemplo, exacto, hicieron, están construyendo el polo farmacéutico, que no es más ni menos que un negocio de las grandes corporaciones farmacéuticas, seguro. Totalmente. Además, no se tiene en cuenta la cantidad de gente que está viviendo en estas condiciones. No se hace un censo serio. Se plantea también ellos llevar a cabo iniciativas propias, ya que el gobierno no lo hace. Las mismas villas tienen su autoorganización. Uh-huh. Entonces vos encontrás que están los comedores de la FOB, los comedores de la Brecha, del Polo Obrero, de la TPR, de muchas organizaciones que están adentro de la villa tratando de llevar a cabo sus acciones, pero evidentemente, claramente que no alcanza, porque no hay una gestión estatal que les dé la garantía de que van a estar viviendo en ese lugar y mejor. Uh-huh. Porque acá no se trata de decir a dónde colocamos a esta gente, las tiramos afuera de la provincia, por afuera de la General Paz. Se trata de que la gente que está viviendo en la ciudad viva mejor. Y justamente lo que ellos plantean es que esa situación hace que la especulación de inmobiliaria se implante con mucha fuerza. Sí, además aquí en la ciudad de Buenos Aires, ya lo sabemos, el déficit de vivienda para personas que viven o en casas tomadas, en casas ocupadas, en inquilinato, en pensiones, es impresionante. Y por otro lado, no se terminan de tirar abajo casas viejísimas, casas que tienen historia en los barrios, para construir edificios de departamento donde solamente es una burbuja inmobiliaria, porque en realidad hasta que ni siquiera se sabe si se termina de ocupar esa cantidad de departamentos que se construyen, porque no hay posibilidad de acceder un crédito para la vivienda. No, es imposible. En ningún lugar, ¿no? Crédito hipotecario no te da ningún banco. O sea que las personas que lo podrían ocupar no pueden hacerlo. Entonces quedan vacíos, quedan para renta, o sea, justamente retroalimentar el negocio también de los alquileres, donde justamente la oferta y la demanda hace que los alquileres suban cada vez más. Entonces, un matrimonio, una pareja, alguien que quiere independizarse, no solo no puede pagar una cuota para comprárselo, que ahora ya casi tampoco llega a poder alquilar un departamento, ¿no? Y que aparte es una tira de plata de por vida alquilar. Además, algo que vos decías recién, esto de los espacios que están vacíos, eso también hace que quienes los necesitan, familias, estamos hablando de grandes familias, uh-huh, que lo van ocupando, también criminaliza la ocupación. También busca criminalizar a cualquier intento de tener su propio espacio, su casa. Ellos no están planteando que quieren vivir de arriba. Están planteando que se les dé facilidades para pagar, así como el gobierno te paga en cómodas cuotas, como decía recién, sí, la docente entrevistada. Ellos quieren pagar también el acceso a la vivienda. No es que quieren que se les regale. Claro, claro. Exactamente. Seguro, sí. Y por último, bueno, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, ellos plantean que solo el 0,7% se destina para las villas. Uh-huh. Solamente esa cantidad, es que estamos hablando de casi 200.000 habitantes que viven en 56 villas y asentamientos de la ciudad. Sí, además, otra de las cosas por las cuales se movilizaron, el tema de la urbanización de las villas, porque justamente por este problema que estamos hablando, este déficit de no haber vivienda, cuando se ocupa, sabiendo, quien conoce la capital y la zona sur, sabemos que, por ejemplo, no hay urbanización, no hay cloaca, no hay agua corriente, no se abren calles, no se hacen los accesos correspondientes, no se asfalta, porque aunque parezca mentira, para quienes nos escuchan, sepan que en Buenos Aires hay calles que no están asfaltadas. No, claro, desde ya. Hay calles que no están asfaltadas o están en muy malas condiciones, imposible de llegar. Entonces vos te encontrás con que ahora estás yendo por la Avenida Corrientes, llegando, pasando por Redón, y están repavimentando Corrientes, que hace 2 años que la pavimentaron. Pues, ¿y para qué la hicieron? Bueno, pero claro, está a la vista. Aquí por Avenida Corrientes pasan cientos de miles de personas por día. por el lado del sur de las villas va muy pocas personas y son siempre lo mismo, lo que son la gente que trabaja, claro, la gente que vive y que trabaja ahí. Claro. Entonces, nada, es clarito, hay una política de no importarles absolutamente nada. Pero bueno, esperemos. Bueno, y el dato es que no los recibieron, no les dieron ninguna respuesta. Está, digamos, parece ya cotidiana esta, esta situación de marchar, manifestarse, esperar una reunión con algún funcionario que medianamente dé una respuesta. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente esto no ha sucedido. Bien. Bueno, esperemos a ver cómo sigue y qué. Pero lo irónico, lo hipócrita de todo esto es lo que vos comentaste, ¿no? Para cerrar. Esto es un parte del proyecto, del plan maestro que votaron en la legislatura, tanto el Frente para la Victoria como la bancada de Macri. Del PRO. Ahora, cuando después se producen los hechos, el Frente para la Victoria aparece en los medios cacareando, puteando a Macri. Claro, hace toda una cruzada anti-Macri. ¿No? Aprovecha y le pega a Macri, pero. Se hacen como le decían al perro que lo están mirando, ¿no? ¿No? Y opina. Es así, pero bueno, esta es la política que tenemos y los partidos que tenemos y los dirigentes, caraduras que tenemos. Bueno, dale, Braulio, nos vamos. No, volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. 1976. 24 de marzo, 2014. A 38 años del golpe genocida. 15 y 30 horas, marchas desde Congreso hasta Plaza de Mayo. 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Basta de impunidad, ni ajuste ni represión. A 38 años del golpe genocida. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. Bien, seguimos entonces en otras voces, otras propuestas. Y como también habíamos anunciado, habíamos comentado, luego de bastante desinformación por parte del gobierno de la ciudad, nos enteramos hace un par de días que se va a hacer la carrera de Miguel, se va a correr el próximo domingo 23, allí en las calles Miguel Sánchez y Libertador, en el barrio norte, ahí por donde están toda la zona de los clubes. Digamos que la calle Miguel Sánchez, para quien no la conoce, es la ex Crisólogo Larralde. Y para esto estamos comunicados, para que nos comente un poco esta actividad, con Ana Paredes. Ella es docente y es una de las organizadoras, junto con otros integrantes, de las carreras de Miguel que se corren en este país, en Argentina, porque son más de una. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy a empezar corrigiéndote, porque dale. Yo soy organizadora de la carrera de Berazategui. Sí. Y junto con todas las otras carreras que organizan distintas organizaciones, instituciones, nosotros conformamos la Asociación de la Carrera de Miguel y en ese sentido nos relacionamos con todas las carreras, pero no porque nosotros organicemos todas las carreras, sino tratamos desde la asociación, que está todavía en formación, de organizar un cronograma, que no se toquen, porque ya hay 20 y pico de carreras y todos los días vamos confirmando alguna nueva. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso, más que aclarar que no soy organizadora de todas las carreras, sino de la asociación. Bien, la de Berazategui, que ya después me vas a contar cómo es esa también. Pero respecto a esta de aquí de Buenos Aires, ¿ustedes van a participar? Porque sabemos que se inscriben a través de, lamentablemente solamente a través de una página web del Club de Corredores, que en estos momentos quiero entrar al link donde dice inscripción y dice que no se puede entrar por el servidor, o sea que el que se quiere inscribir no va a poder. Mira, nosotros invitamos a la Secretaría de Deportes de la Ciudad, tanto como a la Secretaría de Derechos Humanos, a participar cuando formamos la asociación, y ellos, por alguna razón, decidieron no participar. Pero ahora nosotros tuvimos contacto con ellos. Ajá. Tuvimos contacto justamente para una de las cosas que de la que se encarga la asociación es de, bueno, ver las carreras que se vienen haciendo, si se van a hacer, si no. Y yo participé en una reunión con Elvira Sánchez, la hermana de Miguel Sánchez, y ellos mostraron, bueno, el interés que tienen de seguir haciéndola, pero bueno, viste que todos los años nosotros vemos algunas cuestiones, cómo se desarrollan, como por ejemplo que la publicidad sale muy tarde, que no se anuncia, hay dificultades para inscribirse. Después en el día terminan participando muchísimas personas, pero tampoco se hacía visible ni la historia de Miguel, ni los 30.000 desaparecidos, ni se hablaba de la dictadura. Bueno, todas esas cosas fueron las que nosotros quisimos plantearle. Nosotros vamos a participar con ellos, como lo hacemos todos los años, llevando contenido de Miguel, llevando la historia de Miguel, la bandera de Miguel, en cuanto a la lucha que Miguel llegó a tener en su corta vida, digamos, como militante, y algunas cosas que nosotros queremos que hacer visible. La hemos contado, Ana, pero sería bueno refrescarla y que vos la refresques, porque vos sos parte de esa historia en el sentido de que estás en la escuela del barrio donde vivió Miguel y todavía vive Elvira. Claro, nosotros decidimos hacer la carrera justamente porque Miguel fue vecino de nuestra escuela. Y Miguel era el menor de 9 hermanos que se vinieron desde Tucumán a buscar un porvenir aquí en la ciudad. Ya habían venido algunos de los más grandes, Elvira era una, y él se vino y le gustaba mucho el deporte, empezó a jugar al fútbol. Vio que por ahí no iba a andar la cosa, pero vio que era rápido para correr, entonces empezó a entrenar para correr. En ese entonces también consiguió trabajo en el Banco Provincia. Y bueno, entre esas dos actividades también se coló la militancia en una unidad básica de Berazategui. Y aparte también lo complementó con la escritura, porque escribía poesía. Y Miguel, en ese entrenamiento, las carreras, una de las carreras que más quieren correr los atletas es la San Silvestre. Ese año, en el 78, se fue a correr la San Silvestre, volvió por San Fernando, por la carrera de San Fernando en Uruguay, que creo que se corre en Maldonado, y cuando llegó aquí a Buenos Aires, lo desaparecen. El 8 de enero, y nunca más se supo de él. Se supo que sí estuvo en el Vesubio, ahora están las causas del Vesubio en marcha. No sé si ustedes pudieron contactarse con Pablo Yonto, que él está llevando esa causa. Sí, sí. Y bueno, esta es la historia de Miguel que nosotros decidimos tomar como escuela después de que vimos que se había hecho la Corsa de Miguel en Italia, y nos pusimos a pensar cómo es que un periodista italiano decide hacer esta carrera, siendo, bueno, de un lugar lejano, pero bueno, lejano y tan cercano a la vez, ¿no? Porque nosotros, claro, que esa es otra historia, ¿no? Porque es otra historia. Valerio Piccione, que es de quien estás hablando, el periodista italiano del Corriere de la Sport, que se encuentra con un artículo de Ariel Scherer, creo que es que escribió. Sí, de Ariel Scherer y Víctor Pochat, claro. En Clarín cuentan la historia de un atleta que es desaparecido. No se hablaba todavía de atletas desaparecidos acá. Así es, de deportistas, exactamente. De deportistas desaparecidos, no se hablaba todavía. Y bueno, ellos cuentan la historia de Miguel. En un artículo, él la lee, estaba viajando acá para escribir un artículo, creo, y cuando se entera, llama a la casa de Elvira, se entera que está en Tucumán y viaja a Tucumán. Conoce a la familia, conoce instancias de la desaparición de Miguel y se queda pegado con esa historia, a lo mejor porque él también corre, porque él también escribe. Había algunas coincidencias con Miguel. En el 2000 decide hacer una carrera en homenaje a ese atleta desaparecido en Argentina, del cual él había conocido parte de la historia, y empieza, toda una historia con la Corsa también para él. Y que allá se sigue corriendo todos los años. Se corre todos los años. Así es. cerca de la fecha de su desaparición. Así es. Cerca del 8 de enero. Bien, Ana, entonces nos vamos a encontrar, vamos desde acá y con ustedes, intentando, queriendo visibilizarlo esto, porque recuerdo el año pasado que los pocos afiches que sacaron en el gobierno de la ciudad tenía la silueta de Miguel, ni siquiera tenía la cara. Bueno, este año va a aparecer la imagen. Claro, este año aparece la historia, parte de la historia. Este año en el afiche aparece la historia, pero si vos lo viste, yo creo que sí, está pixelada la cara. Esperemos que para el próximo directamente pueda estar la cara de Miguel. Lo que pasa es que ellos toman una imagen de Miguel que no es, que nosotros también utilizamos, sí, y que no es muy... Las fotografías que se conservan no son muy buenas, no, entonces no. Igual, a nosotros también a veces nos pasa cuando queremos agrandarlo, por ahí para afiches, para volantes, va, pero bueno, no sé, yo igual supongo que ellos pueden conseguir fondos como para mejorar eso seguramente. Totalmente. Nos cuesta bastante porque somos una escuela, pero cualquier... supongo que la ciudad de Buenos Aires quisiera hacer... Mira, Ana, todos los familiares, las madres de compañeros detenidos desaparecidos que andan con sus cartelitos y la foto de sus seres queridos a cuestas, ninguna es de muy buena calidad, pero la tienen ahí y la llevan porque es la única, ¿no? Entonces es preferible... Bueno, pero esta es la primera vez que en la ciudad de Buenos Aires va a aparecer la así imagen es. De Miguel, hasta en las remeras va así, a estar la imagen de Miguel. Así es. Bien, entonces nos vamos a encontrar el domingo allí, yo les voy diciendo entonces que... 7:30 a.m. La carrera va a ser a las 7:30. Sí. A las 7:30 están citando. La carrera supongo que va a ser 8:30. 8:30 generalmente se larga. Se va a poder inscribir ahí. Sí, sí. La logística la está organizando el Club de Corredores. Y supuestamente desde la página también. Pero no sé si vos me decís que no se puede... No, ahora sí. Ahora sí se... Recién intenté nuevamente. Y en la página... Porque ellos me dijeron que estaba funcionando. Hay un link... que te lleva a inscripciones y se puede inscribir. Que ya había inscripción, me comentaron. Sí, sí. La carrera es de 8 kilómetros y otra de 3 kilómetros. Sí, están tratando ellos de relacionarse con la asociación y manejarse dentro de lo que la asociación ha establecido, así como una carta de principios de las carreras, como y no quieren salirse de eso. También hay una voluntad de parte de la Secretaría de Derechos Humanos, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta carrera. Bien, después del domingo que participemos, donde seguro ya también estamos ahí con Martín Sharples, el compañero que corre siempre junto a Miguel con su silla de ruedas, en todos los lugares que puede estar ahí, así que vamos a estar junto con él también, ¿eh? Claro, porque él es un ejemplo también de lo que hace al reconocimiento a Miguel Sánchez. Nos vemos entonces el domingo, Ana. Bueno, Luis, un placer. Gracias, buenas tardes, chao, chao. Bien, entonces, para cerrar esto, la carrera no se suspende por lluvia a partir de las 7:30 en Avenida Libertador y Miguel Sánchez, Crisóldo Golarralde, y también en el Club de Corredores, Monroe 916, de lunes a viernes de 10 a 20 y sábados de 9 a 15, se pueden inscribir en la página www.clubdecorredores.com. Vamos a estar allí recordando a Miguel Sánchez y los 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ...24 de marzo, 2014... A 38 años del golpe genocida... 15:30 horas... marchas de Congreso hasta Plaza de Mayo... 30.000 compañeros desaparecidos presentes... basta de impunidad... ni ajuste ni represión... a 38 años del golpe genocida. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. Y ya estamos en los minutos finales de Otras Voces, Otras Propuestas, y se nos sumó aquí en el estudio nuestro compañero Fernando Tevele de La Retaguardia, que aprovecho para agradecerle estos 100 programas porque me dio la oportunidad cuando me eyectaron de FM Gráfica, no muy diplomáticamente. Nosotros miramos para arriba y venía un Luis Angió volando y dijeron, ¿y este qué anda haciendo por allí? Aterrizó aquí cuando todavía no estaba este estudio y estaban haciéndolo la biblioteca como siempre a pulmón, pero con muchas ganas. Y bueno, ya casi van a ser 2 años y 100 programas, ¿eh? Así que... No, en realidad, bárbaro. Gracias a vos, felicitaciones, para Ernest Fell, digamos, porque será un 30% de los 100 programas los que ha participado. Pero no, nada, como pusimos por ahí en el Facebook, la verdad que el andar en el camino, mirar para los costados y ver compañeros como ustedes... digamos, en esas veces que uno se para a pensar si estará en el camino correcto y le surgen algunas dudas, cuando ve quién tiene al lado, muchas veces sirve, no siempre, ¿no? Pero muchas veces sirve para reafirmar que uno está por el buen camino. En general, como todo lo que hacemos y somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, en donde estamos trabajamos en equipo y también eso se ve porque en estos 2 años La Retaguardia no es lo que era hace 2 años. No, para nada, claro, ha sumado un programa, tiene programas muy buenos, por ejemplo ahora después del mío viene el mejor programa. Bueno, sí, hay algunas excepciones. Que está por aquí, así que... Pero nada, pusimos el spot del 24 de marzo porque queremos charlar un poquito y convocar a la marcha que se va a hacer, ¿no? El 24 de marzo, que convoca Memoria, Verdad y Justicia, distintos organismos. Lamentablemente, como siempre, No va a ser la única marcha. En realidad es un 24 bastante especial, ¿no? El 24 de marzo siempre es especial. Uno recorre la cantidad de marchas en la que hemos andado y la de los números redondos, por alguna razón siempre convocan más gente, los 15, los 20, los 25 años, los 30, fueron las más convocantes. Pero también es cierto que en los últimos años ha habido como una convocatoria mayor. Y estamos con toda la polémica de qué hacer con los sitios de memoria. Así que me parece que es más importante que nunca estar en la calle con la opinión que se tenga y estar ahí y reafirmar que más allá de esas diferencias, el movimiento de derechos humanos que tanto ha servido de ejemplo a otras luchas sigue peleando, y algunos siguen peleando por los derechos humanos de hoy, que es también lo más significativo. Así que estaremos ahí. Sí, pero además el 24 también tenemos como Red de Medios Alternativos algo nuevo y que justamente lo vamos a hacer ese 24 porque creemos que es importante, ¿no? Sí, es muy simbólico. Cuando estábamos viendo, bueno, empecemos por el principio porque estamos suponiendo que todo el mundo sabe que el lunes 24 comienza a las 10 de la mañana un programa diario de la red, un programa digamos de lunes a viernes, con lo cual ya deja de ser diario, pero una tira semanal, ahí está, que vamos a hacer desde la Red Nacional de Medios Alternativos de lunes a viernes de 10 a 12. Y cuando los compañeros de Jujuy, de Radio Pueblo de Jujuy, estábamos allí en alguna reunión viendo cuándo empezar, ellos que están también tan ligados a la lucha cotidiana por los derechos humanos y también por Memoria, Verdad y Justicia, allí con Ledesma presente hoy siempre, dijeron, y bueno, el 24 de marzo es una buena fecha, y la verdad que en pocas cosas tan rápidamente hubo un acuerdo como para decir es la fecha para arrancar con este proyecto. Recién cuando me dijiste que viniera para charlar de esto, pensábamos con Euge cómo había surgido la idea. Y me parece que es muy sintomático de esto que decías vos antes, de pensarse uno y de pensarse con otros. En realidad la cuestión nace porque nosotros estamos pensando una mañana para hacer aquí en la retaguardia. Y rápidamente dijimos, pero a ver, listo, arrancamos, hacemos un programa diario de 10 a 12. Y que mañana salen algunos otros compañeros en sus propias radios a hacer un programa y vamos a terminar compitiendo entre nosotros, claro. Qué necesidad, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacer esto como Red Nacional de Medios Alternativos? Y además a una apuesta doblemente fuerte, porque ya es fuerte pensar un programa que un día esté hecho en Buenos Aires, que otro día esté hecho en Jujuy, que otro día esté hecho en Córdoba, como base en realidad, porque lo vamos a estar haciendo todos los que participemos, ¿no? Digamos, pero va a tener una base necesaria que será rotativa, digamos, ¿no? Dijimos, bueno, qué interesante doblar la apuesta y decir, hagamos algo que además muestre lo distintos que somos, porque también somos distintos y porque también tenemos diferencias, y me parece que cuando se vea eso, lejos de ser un disvalor, eso que tanto asusta, ¿no? Que tanto asusta, que son las diferencias que puedan surgir. Uy, no, a ver si surgen las diferencias y terminamos partidos en 50 millones, que es un miedo basado en hechos reales, ¿no? También, por cierto. Pero vale la pena, nos parece, hacer el esfuerzo de mostrarnos, de escucharnos, de tolerarnos, de saber que somos diferentes, pero tenemos un objetivo común, que es intentar desde la comunicación aportar al cambio social. Pero además me parece lo más importante que se pueda escuchar las realidades de diferentes lugares del país, porque siempre hay una tendencia demasiado porteño-centrista a que se escuchen las mañanas de las radios AM de acá de Buenos Aires, hablan solamente de Buenos Aires. Eventualmente tienen alguna que otra noticia de las provincias, pero la verdad es que nosotros como Red Nacional de Medios Alternativos estamos presentes en muchos lugares y creo que eso va a ser lo más valioso de escuchar esas mañanas que tengan que ver con muchas realidades, ¿no? Creo que es un desafío para todos. Para los que estamos en Buenos Aires es un desafío esto que decís vos, digamos, ¿no? Para los que los oyentes que estén en Buenos Aires, digo, va a ser un desafío escuchar un programa todos los días donde vas a escuchar el mismo tratamiento para una noticia de acá, claro. Una noticia de Chaco, de Jujuy. Eso, digamos que la audiencia de nuestros medios en Buenos Aires está acostumbrada a eso. Pero para la audiencia de los medios comunitarios y alternativos de las provincias también, claro, va a ser un desafío, porque ellos están, para ellos ser alternativos es mostrar lo local. Básicamente lo local, porque en realidad tienen una ametralladora de medios de Buenos Aires que les meten el tránsito en el centro porteño, claro, en Córdoba, en Jujuy o en Rosario, qué corno les importa, cuentan, ¿no? Cuentan qué pasa en la autopista Ilia. Entonces, para ellos también va a ser un desafío escuchar contenidos que puedan estar vinculados a la ciudad de Buenos Aires, también como bien, entonces ya está. Qué sé yo, a los oyentes de este programa, de los demás programas de la retaguardia y de la red, le vamos diciendo, el lunes 24 ya vayan sintonizando para escuchar a partir de las 10 de la mañana y va a ser un programa especial, sí, y después... Va a ser súper especial por la fecha, ¿no? Después seguiremos. Exacto. Así que, bárbaro, nos estamos yendo, ahora viene, mis hijos están con el padre, ya los tenemos en las gateras allí, a Esteban, a Braulio... A Diego. Sí, sí. Y a Silvio, ahí me está diciendo Silvio, qué grande Silvio. Braulio, en su doble función de operador y actor, le pagan doble sueldo a él, ¿no? Sí, sí, le pagan doble sueldo. Aguinaldo también y vacaciones, todo. A él vacaciones doble y aguinaldo doble hay que pagarle. Está. Bueno, nosotros nos vamos, a nosotros no nos pagan nada. Chao, hasta el próximo martes.